la selva, salten el cemento, disfruta tu talento. Hakuna Matata, escucha y ahora canta los tambores del ritmo como en África el Bambata. Aúlla como perro, como un león despierto, como un chancho hambriento, un camello en el desierto. Brinca, salta como una guarrana, canta y ríe como llena sana. Ronronea como gato, trabaja tu olfato, cuanco como pato, puliendo el arribato. La la la la la, vuela sin alas, corre como un galgo dentro de una sala. Miau, miau. Wow, wow, guan, guan. Mírate al estilo animal. Mírate al estilo animal. Miau, miau. Wow, wow, guan, guan. Mírate al estilo animal. Mírate al estilo animal. Ríe como mono, repite como loro, cuatero como zorro, pulento somos choro. A saltar como un simio, somos los pulentos más grandes que King Kong. Corre que te pillo, de hondo como zorrillo, como un cuervo malillo, salta como grillo. ¿Qué pasa, tigre? Hoy me siento libre, como ave en el cielo, es algo indescriptible. Este tema te constipa, te pica como avispa, se fuma como pipa, te suena en la tripa. Somos los reyes, no los increíbles, tenemos a todos locos, somos irresistibles. Miau, miau. Wow, wow, wow, wow. Mírate al estilo animal. Mírate al estilo animal. Miau, miau. Wow, wow, guan, guan. Mírate al estilo animal. Mírate al estilo animal. Veo con averruga, elefante con arruga, lento como tortuga, duga, duga, duga. Leones, toros, no nos quitan el trono. Quieren ser los primeros, pero no tendrán el oro. Enojado como un toro, feroz como lobo, te pica como piojo, si te soco tropo. Nuestro modo marca tendencia entre los monos, somos los campeones de todo el globo. Y camina en fila, las tropas, las hormigas, en busca de las migas, son las que nos hostigan. De todos los animales y de las personas, somos los únicos que caminan con corona. Miau, miau. Wow, wow, guau, guau, guau. Mírate al estilo animal. Mírate al estilo animal. Miau, miau. Guau, guau, guau, guau. Métete al estilo animal.